del íntimo decoro. Breve espacio radiofónico para la expresión artística. Del íntimo decoro. Conversaciones, debates, polémicas, argumentos para la promoción, fortalecimiento y difusión del saber y el arte. La tropa, radialistas en el arte, y Antar eso, audio, video, comunicación. A través de Radio Universidad Veracruzana, presenta Del íntimo decoro. Breve espacio radiofónico para la expresión artística. La música solo puede juzgarse por lo que nos comunica al oído. La razón no posee autoridad, salvo en la medida en que comulga con el tímpano. Cuando componemos, no es el momento de recordar unas reglas que quizá esclavizaron nuestro ingenio. La verdadera música es el lenguaje del corazón. Buenos días, amable auditorio. Soy Estela Vargas y estaremos transmitiendo desde Radio Universidad Veracruzana a través de esta serie Culturas Vivas. Esto se transmite semana a semana por esta emisora con una diversidad de temas en donde invitamos a especialistas y comentamos sobre propuestas escénicas que se presentan en esta ciudad de Jalapa. Es un placer estar con ustedes esta mañana en este su programa del íntimo decoro y ofrecer un espacio de reflexión en torno a la cultura escénica en esta ciudad. Hoy hablaremos acerca del quehacer que llevan, como les decía hace un momento, que llevan a cabo los grupos artísticos de Jalapa, y tendremos ahora el tema Ensamble de Música Antigua, Corazón con Manos. Y están con nosotros en esta mañana Chantal Pantoja, percusionista, y Jorge González, director del Ensamble Música Antigua, Corazón con Manos. Bienvenidos, buenos días. Gracias, buenos días. Hola, buenos días. Asimismo, le invitamos a usted a que nos escuche durante estos minutos. También puede llamarnos al teléfono de Radio Universidad al 818-0923 y con gusto atenderemos sus llamadas. También ofrecemos a usted el correo electrónico culturasvivasradio@gmail.com. Haga su programa y participe con nosotros. La agrupación Ensamble de Música Antigua es un proyecto artístico del Centro Cultural Corazón con Manos, bajo la dirección del flautista Jorge González Álvarez, quien junto a los integrantes de este ensamble tiene la finalidad de dar a conocer la música del medioevo, del Renacimiento y de la época barroca en nuestra localidad, a todos los niveles sociales. Esta actividad artística lleva 5 años representando a nuestra ciudad en otros estados de la República, tales como la Ciudad de México, Guanajuato, Quintana Roo y el Estado de México, dentro de los festivales medievales y foros diversos. El ensamble se conforma por músicos de diferentes agrupaciones artísticas de la ciudad, donde el Centro Cultural Corazón con Manos sirve de punto de encuentro para realizar este proyecto de música antigua y dar otra alternativa a los espectáculos culturales en esta ciudad de Jalapa. El ensamble de música antigua Corazón con Manos se presentará en la Catedral Metropolitana de esta ciudad este martes 6 de diciembre, presentando un programa medieval y renacentista, incluyendo piezas musicales relevantes de estos dos periodos históricos y otros temas de la temporada decembrina de aquellos tiempos. Los integrantes son Jorge González en flauta y dirección, Sebastián Guigui, guitarra y codirección, Fernando Blanco, flauta alto, Luz Cortés, oboe y violín, Mitzi Burgueño, fagot, Irene Cabezas, violín, Ricardo Juárez, violonchelo, Gabriel Martínez, percusiones, Chantal Pantoja, percusiones y Juan Carlos Patiño, quien es el representante. Muy buenos días, tengan ustedes bienvenidos a este su espacio radiofónico. ¿Por qué no nos hablan un poco más de quién, cómo y de qué manera surge este ensamble? Jorge, bueno, Chantal. Buenos días a toda la audiencia de aquí de la universidad. Bueno, el ensamble de música antigua Corazón con Manos surge prácticamente, si lo vemos de una manera orgánica, así, ¿cómo surge? Pues fue en una plática entre los que empezamos este ensamble, fue entre Sebastián, Chantal y yo, pues viendo un video de Jordi Zaval, o sea, un gran maestro de la música antigua y gran gambista, gran intérprete, y nos dijimos, vamos a hacer un ensamble. O sea, teníamos una cosquilla desde antes de ver ese video, pero dijimos, vamos a hacerlo, y ahí surgió. ¿Con qué finalidad surge? Pues precisamente en las salas de concierto de Jalapa, que es una ciudad cultural muy rica, se puede ir a muchos eventos. No hay grupos que hagan música medieval o renacentista seguido. Sí existen grupos que hacen barroco, pero prácticamente no abarcan estas tres épocas de la historia. Y pues motivados en eso, nos empezamos a enfocar a hacer estas músicas de estos periodos para que haya otra alternativa en esta ciudad, y no solo en la ciudad, en el estado. Y bueno, hasta ahorita lo que hemos registrado, bueno, venimos siendo el único grupo en todo el sureste mexicano de que hace medieval, ¿no? Hay muchos grupos en otras partes de México que lo hacen, y lo hacen de gran forma. Nosotros estamos empezando y motivados por los grandes maestros, ¿no? ¿Ustedes son egresados de la universidad? Bueno, yo estuve en la Facultad de Música hace... ya tiene rato que me despegué un poco de la Facultad de Música. Habemos varios integrantes que somos contemporáneos e incluso gente que es nueva, de nuevas generaciones ahí mismo que están estudiando en la facultad. Y bueno, en el caso de Chantal, estuvo en el Instituto Superior de Música. ¿Solamente son los 10 que hemos mencionado o hay más integrantes en el ensamble, aparte de los músicos, gente que apoya en la logística, en la promoción, en la difusión, todo esto? ¿Hay un equipo o nada más son ustedes? Pues es un equipo entre músicos, compañeros del mismo centro cultural que hacemos todo esto posible. De los músicos son los que acaban de nombrar. Han pasado otros músicos, han entrado, salido en estos 5 años. Y en cuestión logística, Juan Carlos Patiño nos hace como representante, luego nos hace cámara. Nos ha apoyado también Angélica Cristiani, que es otra que estuvo con nosotros trabajando. Y ahorita se está integrando alguien más al equipo, sobre todo para manejar redes sociales, que se llama Javier Cortés. Somos varios, incluso hasta luego gente que nos va a ver también nos echa la mano cuando ven que estamos sufriendo con las cajas de vestuario o todo. Ahí nos echan mucho la mano y siempre estamos muy agradecidos con toda esta gente. En la ciudad, aquí en Jalapa, hay otros grupos de ensamble similares con música como la que ustedes interpretan, ¿o son los únicos? Bueno, sí existen grupos, que incluso han sido nuestros maestros, el Ensamble Galante, el Ensamble de Música Antigua de Jalapa, bajo la dirección del maestro Gustavo Castro. Apenas acaba de surgir una que se llama la Capela Novohispana, que la dirige Patricio Amezcua. Y nosotros, bueno, ya tenemos 5 años, pero somos los únicos que está haciendo medieval y renacimiento. Todos ellos se han dedicado a hacer barroco o renacimiento también. ¿Por qué es el barroco el que más se toca aquí? Pues quiero pensar que porque la mayoría de estas personas que hacen barroco están especializados en esa materia, en ese campo. Sí, en ese campo. Nosotros nos quisimos meter a otro lenguaje en donde incluso la escritura es distinta, depende mucho del texto, del silencio, de la creación y la imaginación. Porque prácticamente muchas de esas músicas y partituras, manuscritos, más bien códices, son hipótesis, interpretaciones a base de hipótesis, porque nadie en realidad sabe a ciencia cierta cómo sonaba o con qué instrumento, salvo cuando en el mismo códice viene la imagen, ¿no? O sea, ¿porque no hay una partitura como tal? Es diferente. La notación actual, que es prácticamente de mediados del Renacimiento hasta la fecha, que es el pentagrama, clave de sol, todo eso, es un tipo de escritura. Para atrás es la notación neumática o la notación cuadrada, que es otro lenguaje. ¿Nos podrías decir qué es eso de notación neumática? Bueno, en vez de que, digamos que si las notas como las conocemos son redonditas y tienen sus palitos, sus plicas y todo esto, y tiene un compás de medida, la música neumática, la música cuadrada va más acorde o va en comunión, si es música de que tiene que ver un texto, un canto, va de acuerdo a la lógica del texto y se va dividiendo de acuerdo a los acentos naturales que te va pidiendo la notación cuadrada. Es otro sistema que hay que también estudiarlo, es otra especialización. Ok. ¿Dónde entra los cantos gregorianos en estos tres estilos? ¿Dónde entran? Pues prácticamente, bueno, gracias al canto gregoriano es como existe en sí la música medieval, por decir así, ¿no? Uno de los grandes vestigios, o se puede decir más bien como la mejor evidencia que hay de la música medieval son los cantos gregorianos, que incluso aún en varios monasterios se sigue utilizando este tipo de notación para las fiestas o las celebraciones de la Iglesia Católica o Luterana. ¿Por qué se le llaman cantos gregorianos? Bueno, están atribuidos al Papa Gregorio. Él fue el que prácticamente impuso este tipo de escritura y composición de acuerdo a los modos modales, a las escalas modales de los griegos, y de ahí nacen los modos gregorianos, que es de donde se mueve este tipo de música. Bien, ustedes tienen ya una presentación que está ya en esta semana en la catedral. Vamos a seguir hablando de esto, pero hoy vamos a invitar al público a esta presentación, que es la razón de esta invitación, para que nos hablen de esta propuesta musical que van a tener ya con el público. Mientras, vamos a escuchar una pieza musical para ir conociendo un poco el trabajo, la música, el estilo, la música barroca, la música renacentista que ustedes están interpretando. Vamos a escuchar entonces la primera pieza, que es la Cantiga de Santa María, número 77, de Alfonso X, rey de Castilla y León el Sabio, que fue producida, tengo entendido, entre 1221 y 1284. Sí, más o menos es la creación de estas obras. Bien, pues vamos a escuchar esta primera pieza para que la gente, ya de alguna manera tuvimos una pieza de fondo, que es una música tradicional popular mexicana dentro del estilo de esta música renacentista. Pero vamos a escuchar concretamente esta pieza. ¿Vamos a escucharla entonces? Perfecto. Thank you. Continuamos aquí con nuestros invitados. Gracias por estar. Esperemos que hayan disfrutado de esta pieza musical. El ensamble se presenta próximamente en la catedral con un concierto. Háblenos de esta presentación. ¿Cómo se prepararon? ¿Cómo están organizados? ¿Y qué es lo que van a ofrecer al público jalapeño en este concierto que tendremos en la catedral? ¿Chantal o quién nos habla? Ahora sí, quien quiera. Bueno, nosotros vamos a realizar nuestro último concierto del año, que sería 6 de diciembre a las 8 de la noche en la catedral. Nosotros hemos tenido mucho apoyo por parte de la Arquidiócesis de Jalapa, ya que gracias al Museo San Rafael Guízar, que podríamos decir que es nuestra sede, porque ahí realizamos la mayoría de nuestros conciertos del año, pudimos llegar a la catedral y es un honor para nosotros poder tocar ahí. Todos nuestros conciertos son entrada libre. Y de la música que vamos a interpretar ese día, el maestro Jorge nos puede comentar más acerca del repertorio. Sí, bueno, es un repertorio prácticamente medieval y renacentista, incluso con obras tardías del Renacimiento también, casi entrando el barroco. Vamos a tocar, bueno, de lo del Renacimiento, vamos a tocar una volta de Pretorius, que es de su obra Terpsícore. Vamos a tocar extractos, o sea, cuatro danzas del primer libro de baile de Giorgio Mainerio, que es un compositor italiano, renacentista, que toma un poco las danzas medievales, la tradición de la música medieval en el Renacimiento para así reanimar un poco las músicas que habían en Italia, la región cercana a Italia, la junta en este pequeño libro que es de danza, es para bailar. Vamos a tocar del manuscrito de Londres, que es un compendio de músicas italianas del norte y centro de Italia, que pues son unas de las más representativas, que por lo regular son de repertorio de este tipo de agrupaciones. Vamos a tocar dos cánticas de Santa María y más obras vamos a estar tocando por ahí, o sea, ahí les vamos, esto es un preludio como para que la gente se vaya dando la idea de qué se trata el concierto del martes. Esto, se le antoje y asista a este concierto. Sí. ¿Cuánto va a durar este programa? Pues prácticamente el programa es de una hora. A mí me interesa mucho, no soy muy inclusivo en ese aspecto, lleven a toda la familia, pueden ir los niños, al contrario, si los niños van, para mí es el público más importante porque es el público más honesto que tenemos. Si no le gusta, se va. Si le gusta, se queda. Claro. ¿Cómo se han venido preparando para presentarse ante el público? Llevamos ya 5 años trabajando. En cada concierto, de alguna manera, es un poco diferente. O vemos diferentes propuestas, diferentes tal vez públicos. Pero ¿cómo nos vamos preparando para llegar finalmente a estar frente a este público? Bueno, se trata de varios repertorios, ¿no? El ensamble cuenta con diferentes programas para diferentes ocasiones. Tenemos los que son los programas para gira, los programas reducidos, los programas grandes. O sea, nosotros manejamos ahorita, es parte del espectáculo que se llama Músicas y Danzas a través de la Antigüedad, del cual tenemos el disco del cual acaban de escuchar. ¿Ya tienen un disco a la venta precisamente? Sí, el disco ya cuenta, está a la venta. Hasta afortunadamente las primeras grabaciones ya se agotaron, pero está quien desee el disco lo puede adquirir con nosotros, ponerse en contacto con nosotros en redes sociales o al teléfono del Centro Cultural de Corazón con Manos. Él tiene un costo de 100 pesos el disco y es digamos, no es todo el repertorio, pero es parte del repertorio de este espectáculo que se llama Músicas y Danzas a través de la Antigüedad. Y para tal efecto, pues entonces podrían decirnos la ubicación, dónde ensayan, dónde están, tienen talleres, tienen cursos, y cuál es el teléfono y el medio para comunicarse con ustedes. Bueno, nosotros ensayamos y tenemos nuestra sede en el Centro Cultural Corazón con Manos, que de ahí nace el nombre del ensamble, que está ubicado en Poeta Jesús Díaz, número 184, y es donde pueden conseguir el disco e información sobre nuestros conciertos. El teléfono es 812-2167. Y bueno, para comentar un poco acerca de, de las actividades que realiza el Centro Cultural, tenemos lo que es el ensamble y también tenemos lo que son talleres. Nosotros nos dedicamos a dar clases de música, de arte en general, para poder integrar a la sociedad a una actividad artística, ¿no? Ahí la mayoría de los integrantes del ensamble dan clases ahí, ¿no? Es una de las ventajas que tenemos, ¿no? Que en los mismos del equipo somos los mismos que trabajamos, ¿no? En formando a la gente con un espectáculo y aparte formándola adentro, pues si quieren dedicar a esto o lo quieren agarrar de hobby o como un desestrés. Nosotros tenemos cursos de apreciación musical, tenemos cursos de instrumento, cursos de solfeo, hay cursos para los más chiquitos que son desde estimulación musical temprana, tenemos iniciación musical y todo esto obviamente lo vamos reforzando con las actividades del ensamble, que son los conciertos, las conferencias, las proyecciones, todo esto. ¿Ustedes están de lunes a sábado? De lunes a viernes, de 12 del día a 9 de la noche. ¿Ustedes también crean piezas musicales? Bueno, en la formación sí lo lleva uno a veces como compositor. Las adaptaciones musicales que tiene el ensamble sí son hechas, la mayoría están propuestas por mí, enriquecidas por cada uno de los integrantes del ensamble. Prácticamente se puede decir que es un trabajo en equipo. Yo a veces me voto a escribir las versiones a partir de los originales y a veces cualquiera de los músicos luego sugiere, pues yo puedo hacer esto acá o puedo hacer tal vuelta de esta forma. Es una creación en equipo, es un colectivo que tratamos de hacerlo de la manera más natural posible. Okay. Aparte de esta música medieval y barroca, todo esto, ¿no tienen música más contemporánea, más? Bueno, como ensamble de música antigua no, nos dedicamos solamente a estos tres periodos. Y bueno, como decía, como nos presentaba usted al principio, todos somos integrantes de diferentes agrupaciones. Tenemos integrantes de la Orquesta de Música Popular de la UB, tenemos integrantes de la Compañía de Teatro Infantil de la SEP, tenemos integrantes también de... ¿qué otra orquesta se me está...? Bueno, integrantes de la Facultad de Música, o sea, somos de diferentes partes, cada quien tiene su formación profesional como músico amplia, ¿no? Bueno, pues continuaremos ahorita en un momento más con esta entrevista. Mientras tanto, vamos a escuchar Saltarello 3, danza medieval del norte de Italia, manuscrito de Londres de 1300. Thank you. Bien, regresamos aquí con Jorge y Chantal. Brevemente, para despedirnos, ya el espacio llega a su conclusión, el espacio radiofónico. ¿Qué nos pueden decir para invitar, reiterar esta invitación? ¿Cómo convencer al público de que asista a vernos, a escucharnos a este concierto? Bueno, nosotros siempre hemos pensado que la música, las artes son parte de la educación integral de todo ser humano, ¿no? Entonces, nosotros ofrecemos una alternativa diferente dentro de Xalapa al presentar música medieval, música renacentista y acercar a los más jóvenes, ¿no? Ya sea a los niños o a los adolescentes, que tengan el interés de escuchar algo diferente. Es lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Algo diferente dentro de la ciudad y que se pueda aprovechar, ¿no? Y aprovechando aparte de que es entrada libre, ¿no? Bien, Jorge. Pues reiterar la invitación este martes a las 8 de la noche en la Catedral Metropolitana, entrada libre para todos y toda la familia puede disfrutar de esto. Es una alternativa distinta de música medieval y sobre todo que vamos a tocar con vestuario de la época de transición del medievo al renacimiento. Estos vestuarios fueron hechos por la artista Anabelia García. Y bueno, solamente como para despedirme con nuestro lema, que es una frase célebre de Jean-Philippe Rameau, con un gran compositor francés del barroco, que dice: la música solo puede juzgarse por lo que nos comunica el oído. La razón no posee autoridad salvo en la medida en que comulga con el tímpano. Cuando componemos no es el momento de recordar unas reglas que quizá esclavizaron nuestro ingenio. La verdadera música es el lenguaje del corazón. Pues gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues con esto hemos llegado al final del programa. Agradecemos a nuestros invitados nuevamente el haber estado con nosotros y a usted, amable auditorio, el habernos escuchado. Esperamos que nos acompañe en la siguiente emisión de Del Íntimo de Coro de la serie Culturas Vivas. Asimismo, también agradecemos a los compañeros de radio, a Francisco Aragón Pale, coordinador de programación, y en especial al licenciado Ernesto Collinot Aguilar, coordinador de Radio Universidad, por el apoyo para la transmisión.